Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo anda, Jorge? Buena semana para todos ahí, ¿cómo andan? Lo mismo acá, disfrutando de un día maravilloso por ahí por Montevideo. Ah, está hermoso, hermoso. Mirá, justo estoy saliendo delante de la arena donde vine a darme la tercera dosis y la verdad que está divino el día. Y bueno, acá cumpliendo con este tercer paso que me quedaba a dar, que había quedado postergado ahí por las vacaciones. ¿Mucha gente por allí, por delante de la arena todavía? No, vos sabés que me llamó la atención, entrás y salís, permanentemente. Digo, sí hay afluencia, pero no hay colas, muy bien organizado y la verdad que muy cómodo para la gente, ¿no? Sobre todo para los ingresos. Bueno, también el Antel Arena justo es un lugar muy amplio y que genera diferentes, bueno, situaciones, ¿no? En cuanto a la posibilidad de vacunarse. La verdad que un trámite muy rápido. Fueron 5 minutos, después tenés que esperar ahí algunos minutos por si hay alguna reacción. Pero en realidad no, un trámite rápido. Bueno, ¿y qué tenés de deportes para contarnos? ¿Qué fecha? ¿Cuántos goles? Porque, ¿cuántos sí, goles? Sí, 26 goles. No hubo ningún empate. 5 victorias locales y 3 visitantes. Ganaron los dos grandes. Ganó muy bien Peñarol y ganó Agónico Nacional. Creo que en el caso de Nacional, un partido con 2 tiempos diferentes. El primer tiempo jugó bien, hizo un gol cándido a la salida de un córner, dominó el partido. En el segundo tiempo la historia cambia, Plaza pone a Rochet como figura, tiene 2-3 chances de gol, lo empata Renzo López y después pudo seguir de largo. Y ahí, bueno, en el final, en la última jugada, cuando el partido pintaba para un empate, y me parece que era lo más justo, llegó el gol agónico de Santiago Ramírez, el juvenil, que le permite a Nacional, bueno, ganar un partido clave, el segundo consecutivo para Ligüera, y achicar la diferencia con Plaza Colonia, ¿no? En ese aspecto era importante para Nacional. Así que, bueno, un triunfo que la gente disfrutó mucho por la forma, ¿no? Ahí en la hora mismo del trámite del partido. Y por otro lado, la gran victoria de Peñarol, que ganó con autoridad sobre Wander llegaba muy bien en la tabla, pero las diferencias fueron enormes. Aparte, un gol rápido a los 3 minutos, simplificó todo, un gol de cabeza de Paco Rodríguez, un gran partido de la Quintana, jugó rápido, habilidoso, con buen 1-1, le va a dar muchos resultados a Peñarol. Ayer se metió muy bien en el equipo, Peñarol que hizo cambios, que sacó a Dawson de la titularidad, que puso a Volpi, respondió bien, no jugó Cajelmacha, no jugó Trindade, y sin embargo el equipo termina ganando con 2 goles de la Quintana, 3-0 cómodo en la jornada de ayer. Y bueno, Peñarol queda primero de clausura, segundo en la tabla anual. Fíjate que cuando arrancó el campeonato, el segundo, el primer partido fue Plaza y Peñarol. Si Plaza ganaba, le sacaba 11 a Peñarol. Y ya a esta altura la diferencia son 2 puntos en la tabla anual. En 4 fechas nada más lo que descontó Peñarol. Entonces estamos hablando de un campeonato que obviamente, bueno, cambia mucho y que, bueno, genera este atractivo, ¿verdad? De que ahora, bueno, Plaza va a tener que sostener la punta de la tabla anual, que no va a ser nada fácil. Por otro lado también, bueno, Peñarol se pone en la pelea, y eso queda claro, con un gran plantel que tiene el equipo carbonero, y bueno, Nacional ahí a los tumbos anda tratando de encontrar una línea de juego, ¿no? Que todavía le cuesta al equipo tricolor. Una fecha que tuvo el viernes esos goles de Biatri en poco tiempo para que el Deportivo Maldonado ganara una victoria clave sobre Rentista, que le costó el cargo a Barini, técnico de Rentistas, 2-1 el Deportivo. Cerrito, que le ganó a Sudamérica 2-0, también se fue Viaggio como técnico de Sudamérica. Fénix ganó 2-1 sobre Villa Española, gran campaña de Cerro Largo de vuelta, le hizo 4 goles a River. Ganó Progreso 1-0 sobre Liverpool, y bueno, ayer Torque le ganaba 4-0 a Boston River, al final fue 4-3, pero bueno, en un partido también con muchos goles. Peñarol 10 puntos, Wander 9, Cerro Largo, Fénix, Torque 8, Nacional, Cerrito y Progreso 7. O sea que hay muchos equipos separados por 3 puntos, pero en este momento Peñarol líder. Y en la anual, los primeros 3 lugares, Plaza 40, Peñarol 38, Nacional 36. Diego Jaume, el nuevo técnico de Rentistas, va a debutar con Peñarol el fin de semana, y Sudamérica tiene que elegir en estas horas quién va a ser el sustituto de Viaggio para dirigir. Los grandes vuelven a jugar sábado y domingo. Recordar que justo hay eliminatorios, entonces los horarios van a ser temprano. El sábado, 3:30 de la tarde, Rentistas Peñarol en el complejo de Rentistas, y el domingo, Fénix Nacional, será 14:45, una fecha que va a tener un partido el viernes de noche. Lindo partido, Cerro Largo, Deportivo Maldonado, en el Goygenola van a abrir la 5ª fecha del campeonato local. Bien, y siguen llegando jugadores, vi que llegó Cavani también. Sí, hace un ratito llegó Cavani, bueno, llegó recién también Matías Vecino, Rodrigo Bentancur. A las 3:30 de la tarde comienza a trabajar Uruguay de cara a la triple fecha eliminatoria. Recordar que Uruguay juega con entradas agotadas el jueves a las 8 con Colombia en el Gran Parque Central. Ayer había llegado el capitán Godín, más Cáceres, más Nández, más Pereiro. Llegó hoy temprano Cavani con Campaña y con Coates. Hace un ratito también Piquerés, Bentancur y Vecino. De tardecita llega De La Cruz y bueno, esta tarde con Rochet, Giovanni González, Torres y Álvarez Martínez en el medio local, todos estos jugadores van a entrenar. La única preocupación, te diría, Jorge, que bueno, que varios jugadores van a llegar con muy pocas horas de entrenar. Por ejemplo, Mulera, Suárez, te hablo de jugadores que van a ser titulares, ¿no? Valverde, Viña, Jiménez, Araujo mismo, Brian Rodríguez, están llegando mañana de noche, entonces solo van a tener el entrenamiento del miércoles para que el técnico defina el equipo y bueno, jugar esta fecha de eliminatoria. Así que bueno, acá igual lo importante fue, se vio a Suárez recuperado el fin de semana con ese golazo que le hizo al Barcelona, pero aparte de eso, cómo jugó, ¿no? Muy activo, ¿no? Con un gran despliegue físico, la verdad que pareció el Suárez recuperado desde la cabeza y desde las piernas para poder hacer un despliegue. Cavani jugó 57 minutos también en el United como titular en el empate con el Everton. Creo que Uruguay llega con mejor plantel que la fecha pasada, pero claro, tiene rivales más difíciles, ¿no? Pero el equipo se pone más competitivo porque también vuelve Darwin Núñez al plantel, vuelve Coates. Es verdad que hay 7 jugadores con tarjeta amarilla, entonces en la triple fecha seguramente existan cambios, pero bueno, me parece que el técnico tiene un equipo más equilibrado en esta triple fecha que lo que tenía en la anterior cuando terminó metiendo 7 de 9. Ahora tiene otro potencial para otros rivales que van a ser también más duros los que tiene Uruguay en esta triple fecha. Da la impresión que en el ataque sin duda van a estar Suárez y Cavani, pero ¿cómo piensas que va a armar la línea de 4 Tavares con esta realidad? A mí me parece que va a jugar Hernández, Jiménez, Godín y Viña. Yo creo que Godín va a mantener la titularidad, jugó 90 minutos el viernes contra el Venecia, defendiendo al Cagliari. Yo creo que mientras que él esté físicamente bien, el técnico lo elige. El tema es cuando no está bien, ahí sí ya piensa de repente en Araujo o en Coates, ¿no? Acordate que Coates tampoco había estado en la fecha anterior y ahora es también cierto. Va a estar y viene jugando, sí. Entonces ahí hay otra realidad. Yo no sé si el primer cambio es Araujo. Fue Araujo la otra vez cuando no estaba Coates. Entonces, realmente el técnico también respeta mucho eso, aunque, bueno, yo no veo que haga mucha modificación ahí atrás. Me sorprendería que estando Godín en el plantel lo deje en el banco de suplentes. El partido es el jueves a las 8, a la hora 20. Sí, 8 de la noche el jueves, después 8:30 el domingo contra Argentina en el Monumental de River, y el otro jueves a las 21:30 contra Brasil en Manaus, es la triple fecha que tenemos de eliminatoria. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, hoy tenemos fútbol de la B, entre hoy y mañana se juega la 15ª fecha. Hoy a las 4 de la tarde hay en Uruguay Montevideo, 6:30 Atenas de San Carlos va con Cerro. Vuelve a dirigir el Toro Aguiar, pero ya está el técnico argentino que va a estar ahí a la orden hoy en Atenas de San Carlos. 21:00 Central Español con Defensor Sporting. Y bueno, mañana Juventud Rampla, Villa Teresa Danubio, Racing Rocha. Recordar que está todo muy apretado en la B. Racing puntero 28, Albion 27, Defensor 26, Danubio 25, Atenas está con 20, pero bueno, todavía todos peleando ahí por los ascensos a la segunda división profesional. Me gustaría destacar del fin de semana, bueno, primero que en Argentina hubo clásico, ganó River 2-1, la verdad que el resultado fue más amplio de lo que termina siendo el score, pero una muy buena victoria de River, cosas que pasan en Argentina también. Se había habilitado el 50% del aforo del público y había casi el estadio lleno, ¿no? Esas cosas que no terminás de entender, pero que pasan en el clásico y en otros partidos. Hubo clásico femenino este fin de semana acá en Uruguay, y Nacional y Peñarol empataron 2-2 en un precioso partido. El Paris Saint-Germain perdió de local con el Reims 2-0 en uno de los partidos trascendentes de la Liga de Francia. Llama la atención porque jugó Messi, metió un tiro libre de travesaño, pero bueno, perdió el Paris Saint-Germain. Y bueno, creo que por ahí está lo más destacado del fútbol. Después, a nivel de otros deportes, señalar que el rugby se está jugando su clasificación al Mundial de Francia. Jugó con Estados Unidos el fin de semana, perdió por 3 puntos, pero ahora define este sábado de local en el Charrúa. Y el básquetbol también vuelve esta semana a jugar semifinales del torneo con la presencia de público, ¿no? Que vuelve el público también al básquetbol a nivel local. Así que bueno, estamos muy atentos esta semana, Jorge, porque bueno, la selección nos convoca, así que cuando quieras en el correo de la semana charlamos de la previa del partido y el partido que se va a jugar el jueves de noche en el Gran Parque Central. Bueno, te acepto la propuesta. Muy buen partido de la Cruz ayer también, ¿eh? Sí, bueno, jugó titular. A ver, Mico, me parece un jugador con buenas condiciones. Y la tribuna uruguayo en un momento que realmente ponía los pelitos de punta aquello, ¿eh? Sí, muy querido, corre un montón y bueno, siempre está ahí participando en River. Y bueno, vamos a esperar a ver. Yo creo que en el equipo titular me parece que el medio está cantado en Uruguay, vecino Valverde, Bentancur. A mí me parece que va a jugar con Derrascaeta, Suárez y Cavani, pero bueno, reitero, vos tenés tres partidos, por lo tanto, el plantel que es muy competitivo y que tiene a varios jugadores en buen nivel, por eso el técnico va a tener que estar muy clarito para los cambios, porque va a tener muchas opciones, y en cada partido tiene que dejar a tres afuera, y yo te invito a que vos elijas hoy tres para dejar afuera, y no está fácil. Entonces, el problema no es a quién ponés, el problema es a quién no ponés. Y bueno, porque al que no ponés también la segunda te lo va a reclamar, y si de repente mañana dejás a Álvarez Martínez afuera, o a Torres afuera, o a... ¿Sí? Claro, siempre pensás a veces en defensas que podés el mismo, sacar del plantel, el mismo Pereiro, el mismo Pereiro que tuvo, bueno, un muy buen Pereiro, partido. Bueno, Pereiro, fíjate que el otro día entró y hizo el gol, pero es un candidato de repente en algún partido no estar, porque todos no entran. Y hoy tenés que respetar momentos deportivos, y el momento de Darwin Núñez, por ejemplo, es el primer cambio de delantero. Sí. Entonces, ahí es toda una decisión que tiene por delante el técnico de Uruguay. Vale más que sobre y no que falte. Sí, no, ni que hablar. Por eso te decía hoy, como cuando arranqué, tenemos un mejor plantel, más competitivo en esta triple fecha, pero también es real que cambian los nombres de los rivales, ¿no? Brasil, Argentina, Colombia. Aunque yo creo que hay que enfocarse en el gran partido que es con Colombia, porque bueno, después me parece que ya el panorama será otro. Buena semana para ti. Dale, abrazo grande a toda la gente de Aspen, un placer enorme. Lo mismo, Federico. Chau.